Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, todos, todos en este gran colectivo humano? Le damos la bienvenida a este capítulo 149 de América Resiste. Transmitimos desde Radio La Retaguardia, vía internet. Lo hacemos desde el estudio Víctor Basterra, con la presencia que siempre nos marca alguno de los ejes que vamos a desarrollar a lo largo de este viaje de casi dos horas que estamos empezando. Luciano Arruga, ya símbolo, concepto. También modificación de metodologías en lo que hace a la forma de actuar de las policías. No hay que negar que a partir del tema de Luciano Arruga, que, bueno, para los que no lo saben, no lo conocen, un chico de barrio, de esos espacios, de esos territorios que quedamos a denominar tras las fronteras del consumismo, o sea, tras las fronteras del derecho, tras la frontera de la protección del Estado y el resguardo de las libertades individuales. Y bueno, un Luciano Arruga victimizado por la policía bonaerense, como es práctica habitual en los barrios donde no llegan las cámaras de televisión, donde las cosas no repercuten, siempre proceden a mezclar crimen, policías, criminales, y terminan ensañándose con aquellos que se niegan a ser sus esclavos, aquellos que dicen no, aquellos que dicen yo quiero para mí una vida diferente a esa que usted me propone y yo soy libre y no estoy cometiendo ningún delito. Bueno, eso le valió ser extorsionado, él, su familia, finalmente detenido varias veces, torturado, hasta que finalmente termina asesinado por una maniobra oscura de las policías, y finalmente su cuerpo desaparece bajo la alfombra de la irresponsabilidad, de la insensibilidad, del tratar a las personas y a los seres humanos como cosas. Rescatado por la lucha estoica consecuente de su madre, de su hermana, de sus familiares, amigos, organizaciones que aportaron apoyatura técnica para enfrentar los vericuetos de la justicia, donde se termina sellando la impunidad de estos crímenes. No es así, hay un juicio, hubo un condenado, pero la verdad de los hilos sigue escondida, aunque todos sabemos quiénes son y a dónde van. ¿Ah? Esa es la ausencia del derecho. Y como decíamos, esto es América Resiste. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias fidedignas, denuncias, reportes del lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y un tema entre los que vamos a tocar, pero con el cual queremos empezar, es la ley de aborto legal, seguro y gratuito que se está tratando en este momento en el Senado, y rescatamos, creo, a mi modo de ver y por lo que a mí me gusta y por el idioma que creo

Hubo una historia, como tantas otras. Podríamos traer acá el concepto de Luciano Arruga, siendo ya sobrepasado por él mismo para transformarse en símbolo de unas formas de abusos. Mainumbí está rota. Mainumbí, la niña que se convirtió en madre en el 2015 con solo 11 años, actualmente se encuentra cursando el noveno grado con mucha dificultad. Tiene problemas aún con profesores particulares. Antes era una alumna excelente, ahora es una muñequita rota por dentro. La familia Elizabeth Morales es la que está tratando de sanar esta herida que va a ser muy difícil. Le agregó que hace 2 meses que pudieron matricularla en otra escuela, porque en su antiguo colegio sufría bullying por parte de sus compañeros. No le entregaban los documentos, no le daban tareas. El padrastro, abusador, padre de la criatura que nació, fue condenado a 18 años por abuso sexual. Vamos con el temita número 1, please. Bolivia, paren de matarnos. Hizo una presentación excelente cuando tocó en Diputados pasar por la comisión que estudiaba el tema, que finalmente salió con voto positivo y fue ley, que es justamente lo que está en discusión en estos momentos en el Senado. La ley del aborto legal, seguro y gratuito. 17 años pasaron de la violación y asesinato de Natalia Melman. Uno de los acusados, Ricardo Panadero, fue declarado inocente porque no se pudo probar su participación en el hecho. Por lo mismo, hay tres policías detenidos. Y a la lectura de la sentencia que liberaba a este criminal, los familiares indignados solamente gritaron su bronca, su dolor, su frustración. Y pasó esto, es el reporte número 2. ¡Así cuidan al pueblo! ¿Qué hicieron? ¿Qué les hicieron a mis hijos? ¿Qué les hicieron a mis hijos que solo piden libertad? La misma que tienen ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Quién los está agrediendo? ¿Solo la palabra? ¡Así! ¡Así los cuidan, mirá! ¡Así los cuidan! ¡No le hagan eso! ¡No le hagan eso! ¡Así los cuidan! La libertad es estar por arriba de todo. Tenemos derecho a trabajar, a estudiar, a caminar libremente. Eso es lo que tenemos derecho. ¡No se vayan! ¡Cuídenlo! ¡Protéjanos! ¡No nos maten! ¡No maten! ¡No repriman! La Argentina de la pandilla gobernante. Los perros desencadenados, golpeando inocentes desarmados. Esa que gritaba no era una militante del PO, ni era la yegua. Era la madre de Natalia Melman, a quien le metieron balazos. A los padres, a los familiares. Vidal, Vidal, corrupta. Ritondo, te ensañás con los pobres, con una madre. ¿Eso es seguridad? ¿Eso es represión? ¿Esos son crímenes? Crímenes que están siendo registrados, están las filmaciones, están los testimonios. Esos crímenes van a ser causas judiciales. En el 2001, el grito fue que se vayan todos. 2018, desde acá no se va nadie. Todos acá adentro. No hay helicóptero para rajar. Hasta el 10 de diciembre del 2019 van a estar ahí. Bueno, vamos a escuchar un tema de los 70, cuando empezaba Serú Girán, Nito Mestre, Charly García, en un temita que se llama Peperina. Thank you. En vivo, Serú Girán, Nito Mestre, Charly García, Peperina. Siempre, ¿no? Siempre. Yo no sé por qué, pero últimamente tenemos que concentrarnos un poco en el tema este de las mafias policiales, porque la verdad que no paran, ¿eh? Decirles que con la policía no se jode, le ordenaron a un agente que estaba de custodia en la puerta de la casa de Facundo Ferreira, ese chico que le metieron 12 balazos por la espalda, un nene de 12 años, 12 balazos por la espalda, desarmado, y después le tiraron un arma y decían que él había disparado, y finalmente hasta los propios peritos de la justicia en Tucumán tuvieron que reconocer que no había restos de pólvora. Y la acción del Estado y la respuesta a esa voz que creo que es de millones, de la madre de Natalia Melman, no nos maten, no nos maten, estamos desarmados, somos civiles, no somos delincuentes, policía, no nos mates. La respuesta es, con la policía no se jode. Esto es un informe que muy, muy bueno, exhaustivo y bien fundamentado, del destape.com. Y mientras tanto, para romper blindajes, vamos a escuchar un reporte, que es el reporte número 3, Los familiares de Lara San Juan. Es un material de Radiográfica y La Retaguardia. Es el número 3. Segundo, Lara San Juan. ¡Presente! ¡Y siempre! Los familiares, después de la reunión con Oscar Aguad, vamos a acercarnos como para tener las palabras de Luis Tarea de Petra, de seguramente Marcela Moyano. Ahí están acercándose a todas las cámaras. Esperábamos una medida mucho más expeditiva, esperábamos algún tipo de decreto del presidente de la nación, en virtud del tiempo transcurrido desde que nos prometieron con mucha vehemencia contratar a una empresa idónea para la búsqueda. Les recuerdo, Tuvimos reuniones en enero con el ministro, el 6 de febrero nos recibió acá el presidente, el 1 de marzo el propio presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso también fue muy, muy claro respecto de tomar todas las medidas necesarias para buscarlos. Y por último, el 16 de abril, el ministro en la Comisión Bicameral de Investigación sobre la Desaparición de Lara San Juan en el Congreso habló de términos de no más de 10 días para realizar la contratación. Nada de eso ocurrió. ¿O falso? Esto es volver a foja cero, sí, eso es lo que nos produce una enorme tristeza y mucha frustración, porque es volver a empezar. ¿Se quedan acá? A través de la policía, desde el primer día, venían, por supuesto, y eso se los tengo que agradecer, con mucha amabilidad, pero decía que obedecían órdenes, que teníamos que desarmar las carpas, y hoy particularmente vino un funcionario del gobierno, de espacios públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a decirnos que venía a consensuar el desalojo para hoy a la tarde, entre las 3 y las 4 de la tarde, a lo que, bueno, les respondimos que hasta tanto esto no esté resuelto, la verdad especulábamos con venir con un ente que se acercó con un amor inmenso, que se acercó a apoyarnos. Nos ha traído desde yerba a compartir mate, comida y demás. Tenemos demás, de hecho hoy vamos a repartir mucha de la comida a la gente que está durmiendo acá en la calle, porque sinceramente nosotros elegimos estar acá, ellos no, así que vamos a repartir mucha porque tenemos en exceso y simplemente pedir que nos sigan apoyando, que se sigan acercando a darnos esos abrazos que nos dan, a compartir unos mates con nosotros y a expresarnos su cariño y apoyo, es todo lo que necesitamos. Tiene un mundo esto. Es que eso, esto, ese es nuestro lema. Sí. Porque para eso se está acá. Sí. Estamos pasando frío para eso. Todo tiene ese fin. Sí. Bueno, mira, si haga la nota con él, yo me retiro acá a la puerta. Y ustedes hagan la nota con él hablando, afuera, lo que quieran decir. Porque ahora están. Ahora acá también las mujeres se pusieron a arreglar. A limpiar, sí, nos una cosa, nosotros. Una cosa antes de charlar con ella, ¿por qué vos tuviste interés en pasar a visitarlos hoy? Bueno, la solidaridad de las madres es para todos. Las personas que sufren injusticia y la solidaridad con las madres también es que acá tiene que ver una fuerza armada, la Marina, que ya tuvimos la triste experiencia de lo que fue la ESMA, la apropiación de bebés, la tortura y la muerte. Así que es solidarizarnos sabiendo que el gobierno y el Estado mandó un barco que no estaba en condiciones, sabiendo que iban 44 jóvenes defendiendo la patria, defendiendo los espacios. Y este es el resultado del abandono del Estado nuevamente. Bueno, yo me retiro un poquito y usted siga con la notita. Eso muchísimas gracias. Chao, querida. De corazón le damos. ¿Puede sacarse una foto con nosotros? ¿Quiere sacarnos una foto con nosotros? Sí. Chicas. Señora, vengan acá afuera. Y bueno, como Kemmelmacher en su órbita, la doctora Kemmelmacher, Norita Cortiña, Super Norita, a cada gesto, a cada paso enseña. Y rompe límites. rompe límites a los reflejos condicionados, rompe límites de blindaje. No, ¿cómo voy a hablar con eso si son militares? Claro, pero en este caso son seres humanos abusados por el Estado, por el mismo Estado que nos abusa a todos. Y lo que algunos tal vez no se dan cuenta es la importancia simbólica de traspasar las fronteras de la nostalgia militante, de la decadencia. Traspasar las fronteras culturales, traspasar las fronteras humanas y abrazar también a los familiares de Lara San Juan. Y los familiares de Lara San Juan repiten el rito de reivindicación y el grito de batalla. de la búsqueda de nuestros desaparecidos. Y no solamente repite el rito, sino que lo repite al pie de la letra, con otro contenido, pero de la misma manera. Si eso no, eso no nos produce orgullo, estamos en otra película. Porque en este caso, el Ara San Juan, 44 marinos que salieron en una misión absurda, como todo absurdo pasa en la Argentina, entre los más poderosos y las castas enquistadas en cualquier estamento del poder de cualquier disciplina, que para justificar su ineficiencia no les importa mandar a morir 44 personas y hacerse los pelotudos. Un presidente de la nación que los hace esperar a los familiares en Mar del Plata porque está jugando al golf. Un ministro que los trata como milico. Falta que los mande a detener. Un jefe de gobierno de la ciudad que le manda a la policía con cara amable pero garrote caliente para romperle la cabeza. Y Norita Cortiñas, Super Nora, enseñando que la solidaridad no debe ser selectiva, que el sentido humanitario trasciende ideologías e intereses mezquinos, o quintitas, o consignitas. Entonces a veces es lindo gritar, Norita, Norita, uy, cómo te quiero, pero a la hora de imitar sus actos, ¿qué pasa? Bueno, vamos a escuchar un temazo de Rodrigo Gallardo que se llama Agua Tierra. Siervos del mal, el oro de este siglo, la luz de los valles, que mueran esos ríos, es el final del sauce, es el final del sauce, es el final del sauce, es el final del sauce. Del diablo, te quiero ver corriendo por el cerro bajando, germinando semillas, floreciendo esperanza en manos de la vida, no del que la amenaza, no del que la amenaza, no del que la amenaza. Rodrigo Gallardo, Agua Tierra. Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, estamos cerca de cumplir un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos del Estado argentino. Y como siempre, porque ya lo vimos con, en este recorrido, ¿no? Natalia Melman, la policía le mete balazo de goma a la mamá y a toda la familia. Lo vemos en Tucumán, decirle que con la policía no se jode. Y lo vemos en el tema Santiago, donde los espían, los escuchan, los amenazan, se le meten en la casa, y no hay ningún juez que los proteja. Dijo Sergio Maldonado, a raíz de este tema y de las campañas de prensa que constantemente, cuando hace falta tapar algún escándalo, rebrota para seguir manteniendo la impunidad y hacer que este crimen de, y esta desaparición forzada quede como un simple muchacho que se ahogó porque tenía frío y no sabía nadar. Dice que a pesar de las reiteradas mentiras y operaciones vamos a seguir luchando y exigiendo una justicia imparcial, pronta e independiente, que determinen quiénes fueron los responsables de la desaparición y posterior muerte de Santiago. Gracias a todos los que nos acompañan en esta lucha, sería imposible seguir adelante sin su apoyo. Santiago Maldonado, presente. El 1 de agosto se cumple un año de la desaparición forzada y muerte de Santiago. Les pedimos a todos que nos acompañen en el reclamo de verdad y justicia. Concentración en Plaza de Mayo. El Estado es responsable. Este es un mensaje con pedido de difusión de parte de la familia de Santiago Maldonado. Y a propósito de Santiago Maldonado, de los mapuches, de los yanquis y de la Guardia Nacional de Georgia, que está desplegada en la Argentina, armada hasta los dientes para llevar adelante programas de ayuda humanitaria, vamos a escuchar cuál es la reacción del pueblo de Neuquén en el reporte número 4, un material de La Ardilla, revista. Un punto estratégico en la ciudad de Neuquén, ya que está a la vera de la Autovía Norte y próxima al Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón. Sabemos que intentan emplazarla a metros de la ruta del petróleo camino a Vaca Muerta. Las inversiones y lo más importante de la intervención son nuestros recursos naturales, que en realidad son nuestros bienes naturales. Y así, las bases humanitarias se metamorfosean y quedan listas para ser completamente activadas ante las molestias que le puedan ocasionar los trabajadores y el pueblo, reclamando la recuperación del gas y el petróleo, y organizaciones rebeldes locales estorbando sus intereses, como el pueblo mapuche y ambientalistas que resisten y luchan en defensa de la tierra, el agua la y mejor la vida. Y única ayuda que pueden dar es que no haya intromisión jamás en el territorio de ningún país que no lo solicite. Estamos reivindicando la soberanía y la independencia de nuestra nación, de nuestro hermoso país, y venimos a rechazar de plano que se instale acá la base norteamericana. Queremos que esta es una entrega del gobierno provincial y del gobierno nacional. Vamos a hacer todo lo posible para que la base norteamericana no se instale aquí. Que tienen los derechos ni a nuestra soberanía territorial. No a las bases imperialistas. Rechazamos cualquier donación del Comando Sur y o de cualquier otra potencia extranjera. No al FMI. De determinación. Mayamay y Pulamián, estamos acá para exigir que esta base se vaya, que no esté, que en realidad estamos defendiendo nuestros derechos. Nosotros somos un pueblo originario de este territorio y no vamos a permitir que nos quieran venir a hacer persecución política y a callarnos. Eso no lo vamos a permitir, y bueno, y esta es una manera de expresar nuestro repudio a lo que se pretende hacer acá, a la base militar. Eso. Muchas gracias. Hoy está aquí presente haciendo un reclamo por todos los jóvenes que vienen, que no han pasado la dictadura militar, que no han pasado por los asesinatos, por las torturas que han pasado ellos. Tenemos que pedir yanquis malditos afuera. Aquí no los queremos en nuestro país. no los queremos ni en nuestro país y en toda América Latina. Muchas gracias. ¡Fuera! ¡Yanqui, fuera! ¡Fuera, Yanqui, fuera! ¡Fuera, Yanqui! La cosa la habíamos anticipado ya a principios del año pasado. El pacto, el convenio firmado entre Patricia Bullrich y la Guardia Civil de Georgia. ¿Por qué la Guardia Civil? Porque la Guardia Civil es una fuerza justamente civil, militarizada, y al firmar convenios respecto al tema de seguridad, le da la posibilidad de intervenir en el terreno por pedido del gobierno que los invita, en este caso el gobierno argentino, en cabeza de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. Entonces, esto no es un chiste, los tipos dicen que vienen en ayuda humanitaria, pero por eso siempre hay que reivindicar, ¿no?, la vanguardia del comandante Fidel, que siempre, siempre recomendó aprendan inglés, porque si no aprenden inglés no van a entender lo que dicen, aprendan inglés. Era así, digamos, como una obligación, ¿no?, una obligación militante. Y está expresado literalmente, está expresado directamente las intenciones de la Guardia Nacional y las posibilidades de intervenir en el territorio argentino justamente a partir de la validez y la legalidad que le otorga el gobierno nacional. Bueno, vamos a escuchar un tema de allá lejos, ese tiempo. ¿Alguien escuchó hablar de los Beatles? Todos escuchamos hablar de los Beatles, pero en un momento de su carrera llegaron a Miami, ellos eran muy jovencitos, e hicieron un tema que se llamaba Todo mi amor. Thank you. Thank you very much, everybody, and good evening. How are you? All right. This song we just done was called This Boy, and it was off the album we made for Capitol. LP, that's LP in English. It's the same thing. I can't speak that. It was off the LP. Oh, all right. It was off the LP we made for Capitol Records album, you see. Anyway, of course you can. Right, we like to sing another one off the same LP. This one's called All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing. My dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send. George, John, Ringo y Paul, hace 50 años casi de este tema, tomado en vivo en la televisión de Miami. Y bueno, y eso era lo que producía los Beatles. Y también por otro lado se daba la otra corriente, ¿no? Como siempre la grieta. Del otro lado eran los Rolling Stones, que eran casi coetáneos, eran coetáneos, y los estilos totalmente diferenciados, uno para un tipo de público y otro para un público más heavy, obviamente el de los Rolling. Vamos a escuchar, porque aquí en la Argentina, al jefe de gobierno y a los intendentes fascistas de esta Argentina que hoy nos toca vivir, les molesta el arte. Vamos a escuchar el reporte número 5. Es una forma de convertir lo que te gusta en tu profesión. Es una alegría, es una terapia. Un estilo de vida para mí. El arte callejero es conciencia. Hay un proyecto de reforma que pretende modificar el artículo 85, que es el que se refiere a los ruidos molestos, y toca directamente a los artistas callejeros, porque habilita a la policía a llevarlos presos si cualquier persona que pasa por al lado dice que le molesta el ruido que está haciendo. Nosotros no hacemos ruido, nosotros hacemos arte. Me parece absurdo que quieran prohibir a una movida tan hermosa. Es regalar alegría a la gente. Encontrarse con un artista callejero puede cambiarnos el día. Habla muy bien de una ciudad que haya muchos artistas callejeros. Que la gente no puede decir en la televisión, en el cine, porque todo está controlado. En la calle no lo controla nadie más que nosotros mismos. El arte no es delito. El arte no es delito. El arte callejero es libertad. El arte no es delito, el arte no es delito. Señor Larreta, me extraña. Usted que es un adorador de New York, si usted camina por la calle y encuentra artistas callejeros en todas las esquinas, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es este fascismo? Para eso, esa es la seguridad que ofrece. El loco, le roban un banco en las narices del policía suyo de la ciudad, señor. Y sale a meter preso a senegaleses, a abrirle los brazos con cuchillos, porque se están ganando el mango vendiendo tres idioteces, tres billuterías. Y empieza a meter y a secuestrar instrumentos de arte y de cultura. Este es un material que escuchamos de la una. Por favor, señor. ¿Qué te parece si metemos el separador y después seguimos? Creo, ¿no? Creo que estamos bien. Bueno, no te olvides, esto es América Resiste, la retaguardia. Vamos. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y bueno, como decíamos, la vuelta 149 de la retaguardia. Hoy es 16 de julio del año 2018. Opera Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Capa. Bueno, vamos a escuchar un poquito. Espera, antes de eso, tantos crímenes persiguen, ¿no? El narcotráfico, supuestamente ahora con el tema de Pity Álvarez les viene excelente. He escuchado cada argumento respecto a análisis sobre la cantidad de drogadictos y de la validez de la lucha contra... Mentira, se acabó eso, señores. Busquen otro verso, se acabó en el mundo. No va a venir plata de ahí, olvídate. Lo único que van a conseguir es que vengan de verdad los polinarcos. Dejate de joder, Macri. Después te vas a ir, te vas a comer juicios uno atrás del otro. No vas a parar, te puedo asegurar. O sea, no creas que tenés la impunidad. O sí, la podés tener un tiempo, pero en algún momento, viste, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. El presidente Nestlé asegura que el agua no es un derecho, tiene que ser privatizada. ¿Por qué dice esto el presidente de la compañía suiza Nestlé? Bueno, porque le compró la entrada al acuífero guaraní a Michel Temer, el presidente usurpador de Brasil. ¿Y con qué lo van a defender? Y bueno, con las tropas desplegadas que tienen del Comando Sur en Paraguay. ¿Qué me contás? Mientras tanto, este me gusta, este no me gusta, me mira, me saluda, no me saluda. Bueno, vamos con el tema número 5. Vamos a escuchar un poquitito de buen jazz para empezar la segunda parte. El join us to do Just Friends. Hacer esto es fácil, juntá virtuosos de la música, decí un, dos, tres y sale así. ¿Qué me contás? A los que nos gusta la guitarra, la verdad que un placer escuchar esto. Dicen que las princesas tienen olor a pata y también se tiran pedos. ¿Podés creer? Mirá, la Fiscalía ordenó las primeras medidas para investigar los fondos de campaña de Cambiemos. El fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, ordenó medidas para determinar si Cambiemos hizo figurar aportantes truchos para la campaña de sus candidatos a legisladores de la provincia de Buenos Aires, como Graciela Ocaña, Esteban Bullrich a la cabeza, en las elecciones del año pasado, y si además se afilió de prepo sin que se enteraran a gente que estaba en el padrón electoral y que ahora aparece en las listas sin haber firmado, obviamente, su ficha de afiliación. Esto es un informe que resaltó Juana Morín en el Destape. Bueno, esto está cada día agrandándose más, llega hasta la campaña de presidente del 2015. Si a eso le agregamos la intervención de los fondos Elliot, que confiesan que fueron contratados por Paul Singer para entorpecer la campaña presidencial del kirchnerismo, y a esto le sumamos que se blanqueó dinero de empresas mediante aportantes truchos para que el presidente de la nación hoy sea presidente, creo que las princesas, confirma, las princesas tienen olor a pata, porque esto le pega directamente a la provincia de Buenos Aires. Y como en todos lados se cuecen habas, vamos a escuchar el reporte número 6. Una conversación en la cual la nombran a Vidal y la dice un tal Nicholson. Ahí me acaban de llamar que hay una reunión con María Eugenia el miércoles, a la mañana. Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Yo sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. O sea, tal cocina, si vos sabés que es nueva, ponele el monto que vos calculás por metro. Obviamente que no dé un número redondo, no sé, 1.054.000. Después, si se modifica en el presupuesto real, no importa. Pero mañana, si podés, pasarme las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé. Porque vos me habías dado las primeras 17, el promedio daba 700.000 pesos. Y yo lo tiré para arriba, dije que nos iban a costar promedio 1 millón, con lo cual eran 79 cocinas, 79 millones. Fíjate si mañana me pasas el listado, el detalle de una por una y el monto de cada una. Solamente eso necesito, no el proyecto. Por la papa en la boca los reconoceréis, son de la familia. Es innegable. Y la cosa sigue, y la corrupción estalla como la pus del purulento. El reporte número 7, un informe de Rolando Graña. Pasan cosas raras en la Argentina. Yo la verdad que nunca había visto que se aplaudiera un ajuste, un recorte de presupuestos. No es algo para celebrar, pero ahí había un montón de gente que estaba aplaudiendo cuando Macri decía, esta vez sí, vamos a ajustar y vamos a cortar y vamos a cortar la plata. La verdad que es extraño, porque este festejo del ajuste se traduce en cosas como las que le vamos a contar esta noche en GPS. Por ejemplo, intentaron sacarle el 40% del presupuesto al mejor hospital de la Argentina, al Hospital El Cruce, y por ahora lo pararon, vamos a ver por cuánto tiempo. Esta idea de presentar las cosas que son malas noticias, presentarlo como buenas noticias, derivó en que los 354 despidos de Telam fueran presentados como el resurgimiento de Telam, como la presentación de una nueva agencia de noticias oficial. Son cosas raras, pero bueno, más allá de la prestidigitación, y hay gente que le cree a estas cosas, yo la verdad, una mala noticia es una mala noticia, digamos. Que después los asesores tipo Durán Barba le digan al presidente a los funcionarios que tienen que presentar las malas noticias con la mejor sonrisa, bueno, allá ellos. Algún día esto se demostrará, que una mala noticia es una mala noticia. Un despido de 354 personas es un despido, un ajuste en un hospital es un ajuste en un hospital, y un ajuste del 1.3% para el presupuesto del año que viene, que va a recortar los presupuestos del Estado a mansalva, es un mucho dinero. Alguien se la lleva, alguien la gana. Esto es sencillo. No hay mucho para pensar cuando la Argentina o el Banco Central te envió 15.000 millones de dólares para intentar sostener el precio del dólar cuando las Lebac se iban. Alguien se llevó esa guita. Entonces, Sturzenegger, los muchachos esos que venían, que eran tan brillantes y que habían venido acá a trabajar, ¿lo hicieron por patriotismo o lo hicieron porque eran parte de un esquema para llevarse la plata? La justicia argentina es muy extraña. Puede condenar a un ladrón de gallinas, de hecho ha habido causas en las que han condenado a ese tipo por robarse un sándwich, y sin embargo ni siquiera se expide ni considera que deba discutir quién se está llevando la plata de a miles de millones, cómo están ordeñando las últimas tetas del Estado argentino. Les voy a dar cifras oficiales para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando, porque la gente muchas veces se horroriza por lo que gana un diputado, por lo que gana un concejal, y piensa que esos diputados y esos concejales le están robando con su sueldo, le están robando la plata al contribuyente. En verdad, la verdadera plata se la están robando con esos pases de magia que hacen, mandando la plata para afuera. Y nosotros no entendemos nada, porque son cifras tan grandes y mecanismos tan complejos que nos cuestan entenderlos. Pero a ver si me puedo hacer entender yo. Fuga de capitales, cifras oficiales del Banco Central. Se fugaron en un año 55.000 millones de dólares. Y la comparación es trimestre contra trimestre. Vale decir, primer trimestre del año 2017 contra el primer trimestre del 2018. O sea, no tomaron en cuenta ese golpe de mercado que arrancó en abril y que provocó que se llevaran, o sea, los famosos 15 mil millones de dólares de reserva que reventó el Banco Central timbeando contra el dólar. Antes de eso, ya se habían ido de la Argentina 55 mil millones de dólares, fuga de capitales. ¿Cómo es esto de la fuga de capitales? Bueno, tiene varios componentes, desde la plata que se gasta en el exterior, la plata que llevan las empresas para afuera, o la gente que se lleva la plata como puede para afuera, los que la tienen. El fondo de los jubilados. Aquí Fernando Serenini trajo un cálculo que están haciendo los diputados de Argentina Federal. Calculan, ¿sí?, que el fondo de garantía de sustentabilidad, es decir, el fondo de los jubilados, las famosas acciones de los jubilados, perdieron en el último tiempo, después de la devaluación, 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque buena parte del fondo de los jubilados tenía LEVACs, esas LEVACs no las cambiaron, porque había una decisión del Estado de ir desmantelando las LEVACs, bueno, uno de esos pases de magia financiero que se hacen, y por ahí se fueron 20 mil millones de dólares. Eso es lo que está generando un inmenso pasivo que algún día vamos a tener que pagar nosotros. Entonces, yo entiendo que uno se indigna y se horroriza a veces por la pequeña corrupción, y también vamos a hablar de la corrupción intermedia, porque está la pequeña corrupción y también está la corrupción intermedia, porque les vamos a contar esta noche en GPS cómo se hizo en su momento un gran plan de anuncios de construcción de jardines de infantes, y van a ver cómo esos jardines de infantes, la plata fue cobrada y los jardines de infantes no están construidos. Jardines de infantes que anunció Macri en la campaña, que anunció después firmando decretos, los jardines de infantes, no estamos hablando de construir grandes edificios ni tecnología de punta, no logran construir jardines de infantes sin robarse la plata. El método Lázaro Báez de cobrar las obras y chorearse la plata todavía sobrevive en algunos bolsones de la administración de Mauricio Macri. Más clarito échale agua, es una pandilla de chorros. En los penales a esto le llaman los papeleros, porque son los que roban con los papeles, te hacen esas tramoyas, te confunden con los números, firmá por acá, sacá por allá, no, porque hago esta transferencia y después vuelve, porque la bicicleta, y cuando te querés acordar, la verdad, de la milanesa que ya se chorearon de la jubilación 20 mil millones de dólares, que no lo vamos a cobrar, que ya no están. Y mientras tanto salieron 12 mil millones de dólares que se compraron la misma banda de ellos en el mercado argentino por derecha y sin estar cometiendo ningún crimen, cuando eso es un crimen, es utilizar información privilegiada. Pero no pasa nada. Y tenemos desafíos por delante. Y en algún momento creo que, vamos a ver si en un programa hacemos todo un break. Y en vez de estar picando con esta picadita de noticias y de información que te traemos, por ahí hacer una reflexión más profunda respecto a algo que es pendiente, ¿no? El desafío de reconstruir el tejido social y empezar a vislumbrar los nuevos actores sociales, las nuevas formas de resistencia, los nuevos desafíos. Porque estamos muy, muy enquistados, veo, en la reminiscencia nostálgica del pasado reciente. Y estos desafíos son nuevos y la demostración está en la irrupción de la marea verde, ¿no? Con jóvenes, con gente no tan joven, pero todo un sujeto social que estaba ahí callado y que por este tema del aborto libre, seguro y gratuito salió a la luz. Algo muy, muy interesante y que creo que también nos confronta, ¿no? con una forma cultural de actuar. Encontré ahí una obra de arte, Luciano Pavarotti y Tracy Chapman cantando Baby, es el tema número 6. Like sorry, mí. Esas conjunciones que da la música, ¿no? Luciano Pavarotti, la lírica, Tracy Chapman, cantante, creadora, letrista, persona viva, sufrida, ¿no? Una cosa muy, muy, muy interesante. Y bueno, y se están haciendo institucionales respecto al encuentro. Esto es un cortito de Abuelas de Plaza de Mayo, es el número 8. Un día emprendí un viaje. Porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Bueno, buscaron en Abuelas de Plaza de Mayo, se están por hacer varias películas, varios videos respecto a distintos encuentros. Y respecto a encuentros, reivindicaciones y resignificaciones, un hijo repudia a su padre, en este caso es Pablo Berna, el reporte número 9. Este es Julio Berna, un vecino más de la ciudad de Buenos Aires. Soy hijo de Julio Alejandro Berna, un genocida médico militar de Campo de Mayo, años 79, 80, 81, quizás 78 también. Mi papá participó en los vuelos de la muerte, puntualmente inyectando a las personas que fueron arrojadas vivas al río o al mar, se les inyectaba anestesias, por las cuales las personas seguían respirando, pero quedaban casi completamente paralizadas. Berna era uno de los integrantes del grupo de tareas del Centro Clandestino de Detención que funcionaba en Campo de Mayo, al que llamaban El Campito. Ahí iban a parar las personas secuestradas. El destacamento funcionó durante todo el régimen como la Zona 4, capturando a las personas que residían en los partidos de Escobar, San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López y 3 de Febrero. Fue un centro de exterminio donde desaparecieron alrededor de 5.000 personas. Ella es Lucila Larrandar, la presidenta del tribunal que juzgó a los responsables de los crímenes en Campo de Mayo. Campo de Mayo fue el centro clandestino de detención más importante en el sentido de número de desaparecidos del país. Se calcula que puede haber tenido 5.000 o más detenidos desaparecidos. En general fue un campo de exterminio en el sentido de que a todos los que desaparecían los mataban, en general los tiraban de aviones en el río o en el mar. Berna era el hombre necesario, adormecía a las víctimas. Era el eslabón clave para hacer que las operaciones de deshacerse de los cuerpos parecieran limpias y creíbles. El médico que inyectaba viajaba en los vuelos también. Había un médico constantemente, lo mismo que en La Patota, que salía a capturar personas, tenía que haber un médico. Entonces él era el médico de una de esas patotas en la captura de personas. Mi mamá habla no conmigo sino con otros familiares sobre la participación concreta de mi viejo, estos hechos que yo le contaba. Confirmo que esto había sido así según contaba ella y después lo interpelo a él una vez más y en algún momento me dice, bueno, hace una investigación, Pablo, donde me dice, yo no voy a dar nombres, ni lugares, ni fechas, ni nada, ni aunque me torturen, ni aunque me maten. Entonces la respuesta ya la tenés de su participación. Entonces yo me reúno con él, le cuento lo que había dicho mi mamá y bueno, y él me admite que era así. Hasta este momento el Código de Procedimientos Penal prohíbe a los hijos, por ejemplo, denunciar a sus padres o declarar en contra de sus padres en ambos casos, con la excepción de que se trate de víctimas de delitos cometidos por sus padres contra ellos. ¿Cómo llega un hijo a la situación de tener que denunciar a su padre? ¿Qué sentimiento llevó a Pablo a tomar esta decisión, la de acusarlo? Digamos, la otra alternativa, ¿cuál era? Quedarme con eso, quedarme en silencio, y no es una complicidad a nivel jurídico, pero sí una complicidad mucho más que jurídica. Por mí, por la humanidad, digamos, hay muchas razones. Y muchos niveles en cada una de esas razones. Julio Berna, el médico represor, el padre de Pablo, vive en el barrio de Villa del Parque. Transita libre por la ciudad de Buenos Aires. Entra y sale de su vivienda como si nada hubiera pasado, como si nunca nada hubiera hecho. Pero los huesos y los huesitos, alguna vez cuando el doctor Rogelio Goiburú en Paraguay, un investigador, un héroe, ¿no?, de buscar restos de desaparecidos, había como una constante, o hay como una constante en la forma en que se acomodan los huesos pasado el tiempo. Es una cosa extraña, porque tienden a salir. Es algo extraño, y en este caso lo que salen no son los muertos, sino dentro de su propio hogar, su propio hijo repudia justamente, digamos que la expresión de repudio de Pablo simboliza el eje de los derechos humanos, es el repudio de los crímenes que ofenden a la humanidad toda, por el solo hecho de ser humanidad. Es un hijo de puta que está vivo y camina suelto. Del 6 al 13 de julio del año 1977, la dictadura se llevó a los abogados en Mar del Plata, el doctor Centeno, héroe del derecho laboral, el doctor Arestín, el doctor Hugo Alais, Camilo Ricci, el doctor Alberto Bossi, el doctor José Verde y su esposa, el doctor Tomás Fresneda, la esposa Mercedes Argañaraz, también se la llevaron, María Vázquez de García, Néstor García, y el derecho les molesta, y cuando los abogados ejercen

la aporofobia, la democracia, el amor, la compasión, las cosas que tienen realidad física se pueden señalar con el dedo, pero las que no tienen realidad física hay que ponerles un nombre. Y a mí me pareció muy ilustrativo que las agencias de meteorología están poniendo nombres a los huracanes, a las borrascas muy peligrosas, porque dicen que cuando se pone nombre la gente las identifica y se previene frente a ellas. Yo creo que hay una borrasca social peligrosísima, destructiva, que es la aporofobia, y era necesario tener nombre para que la reconozcamos, para que sepamos que está, para que indaguemos por sus causas y nos preguntemos si nos parece bien cultivar la aporofobia o por el contrario habría que cultivar la justicia y la compasión. El pobre, el mal situado, siempre ha sido dejado de lado y despreciado. Decidieron que iba a ser la palabra del año, dieron una razón que a mí me gustó mucho, y es que es una palabra que tiene capacidad transformadora de la realidad. El término aporofobia se me ocurrió, la verdad, porque veía un fenómeno que no tenía nombre. Se hablaba mucho de la xenofobia, que es el odio al extranjero, o la prevención, o el recelo frente al extranjero, y a mí me daba la sensación de que... O sea, no siempre tenemos la oportunidad de encontrar o de escuchar a la verídica creadora de una palabra, y que lo explique no solo desde la ciencia lingüística, sino desde el aspecto humano, ¿no? Qué importante... Saber que las palabras que muchas veces mencionamos, alguien las creó, alguien las inventó, alguien las pensó, alguien las analizó. Y la importancia de la palabra y de poner nombre. Muy, muy, muy interesante. Va, por lo menos para mí, digo, por ahí a otros les resulta muy aburrido, pero bueno. A propósito de la aporofobia de cabotaje, o sea, nuestra, la nacional, vamos a escuchar el reporte número 11. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas, aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo. Me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001, este esfuerzo solidario. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Destila, ¿no?, el profundo odio hacia la pobreza, esa postura de estar por encima de todo y tirar la dádiva. El pobre no quiere la dádiva, quiere dignidad, quiere trabajo, quiere poder ganarse su pan, quiere poder decidir qué come hoy o qué come mañana, no la graciosa voluntad de usted, señora. Vamos a escuchar otra obra de arte, Jenny Joplin en Summertime. Una joya más de la cápsula del tiempo de América Resiste. Desde allá, finales de los años 60, Jenny Joplin cantando Summertime. Y cosas pasan en el norte de América. Una de ellas ganó el candidato de la izquierda en México, Andrés López Obrador. Y genera una lectura muy interesante que nos llega desde allí, justamente en boca de Sam Sarasúa, y después lo vamos a escuchar al propio AMLO hablando. Es el reporte número 12. Ya entendí cómo funciona esto. Quiero decir lo siguiente, tenemos que entender qué es lo que estamos enfrentando. Todos sabemos que estamos enfrentando uno de los monstruos más grandes de la historia. El neoliberalismo es la forma más feroz, más acabada y más brutal del capitalismo financiero. Eso es lo que estamos enfrentando. Llevamos desde 1982 siendo gobernados de manera ininterrumpida por gobiernos neoliberales del PRI y del Partido Acción Nacional. Y el impacto negativo sobre el pueblo mexicano de este modelo económico es inocultable. Lo que nos han traído es bajo crecimiento económico, enriquecimiento de unos cuantos, empobrecimiento de las mayorías, desempleo, pérdidas, pérdida de soberanía, pérdida de derechos, ecocidio, crecimiento de la corrupción, crecimiento de la delincuencia. Nos han tratado muy mal, nos han humillado mucho. Y yo quiero decirles una cosa. El pueblo de México ha sufrido a lo largo. Esto es un proceso revolucionario. Y es un proceso revolucionario muy atípico. Porque es un proceso revolucionario pacífico. Es un proceso revolucionario democrático. Y quiero decirte algo. Eso está cabrón. Y estoy usando un término científico. Eso no es fácil. Esta no fue una elección. Esto fue un referéndum sobre el modelo neoliberal. Y ese referéndum ha sido posible, entre otras cosas, porque esos señores están partidos, están divididos. El modelo entró en crisis en 2008 y entró en crisis en 2009, y entró en crisis desde hace unos años con la llegada de Trump al poder. Porque Trump lo que hizo fue cancelar el gran proyecto de la oligarquía mexicana, que es el bloque económico de América del Norte. Ellos están en crisis, por eso no se pudieron poner de acuerdo en estas elecciones. Y hay que decir una cosa, el proceso revolucionario de México, por supuesto que va a impactar a América Latina. Lo dijo Cristina Kirchner, lo dijo también Correa. Lo que está ocurriendo, es decir, entendámonos, el neoliberalismo es la contrarrevolución más brutal de la historia de la humanidad. Y el ciclo revolucionario que va a acabar con el ciclo contrarrevolucionario neoliberal ya empezó. Empezó en América Latina desde 1999. Nos lo pararon aquí en 2006 con un fraude brutal. Y ahorita nosotros, y ojo, han estado echando para abajo uno por uno a todos estos gobiernos. Lo hicieron en Argentina, lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Ecuador. Y esto, lo que está ocurriendo en México, reactiva ese ciclo. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo. Es bien importante. En el aeropuerto me encuentro a un paisano y me dice, Andrés Manuel, qué grave lo de Venezuela, ¿verdad? Sí. Y me lo dice al día siguiente de una masacre en el reclusorio de Acapulco. Sí. Y a 3 días de otra masacre en Chihuahua. Y a 1 semana de otra masacre en Veracruz. O sea, te estoy hablando, los muertos son seres humanos. Y esto no es una cuestión cuantitativa. En el caso de Venezuela, no sé, 50, 60 muertos. Muy lamentable lo que está sucediendo. Sí, pero en nuestro país, sí, tenemos 50, 60 muertos por semana. Y resulta que por efecto de los medios, en una estrategia hitleriana, que es Goebbels, ¿sí?, la mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad, el manejo y la manipulación en los medios, ¿sí?, atonta. Entonces, yo estar contestando eso me da flojera. Aquí hay que apostar, René, al cambio, a la transformación. Seguir con el mismo esquema. Muchos quisieran que yo saliera a reiterar que no tenemos nada que ver con Venezuela, ¿sí?, por ejemplo. ¿Sí? Claro que no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela. No conocí al finado Chávez. No conozco a Maduro. No conozco Venezuela. ¿Sí? Soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, México. ¿Sí? Pero, ¿sabes? Pero. No me gusta. Es una esperanza para la patria grande toda, pero tampoco es Simón Bolívar, López Obrador. López Obrador ya la tiene bastante difícil enfrentándose a Trump y la frontera, la larga frontera que tiene con México y la dependencia, no solamente humana, económica y social, que tiene con Estados Unidos. Pero es muy interesante el proceso mexicano y trazar su similitud con el proceso político de Paraguay, porque así como en México existe el PRI, que es un partido único, que bueno, en este caso, como bien lo explica Sam en la primera intervención, a partir de sus propias contradicciones consiguen perder las elecciones y que gane López Obrador. Lo mismo pasó en Paraguay cuando los colorados no pudieron resolver sus internas, dejaron que gobernara Lugo un ratito y cuando compusieron su interna lo volaron a Lugo de una patada. Y mientras tanto vamos a ver cómo se sigue pagando el precio en Paraguay de la ruptura democrática del proceso de Lugo y cómo ya vemos fuerzas armadas, fuerzas policiales respondiendo a los brasileros dentro de territorio paraguayo. Esto está pasando en Guajorí, Paraguay. Policía, apresale. La